Santo, incomparable eres tú. Levante sus manos y eleve una palabra de adoración a su Dios. Dile: Señor, tengo pasión por ti. Yo te adoro con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Señor, hoy te pedimos que vengas, sople sobre nosotros, sopla de tu Espíritu Santo, Señor, abrázanos. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete.

hiciste. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Eres santo, eres tierno, eres justo, te adoramos, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tú me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú me hiciste. Soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú me hiciste. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. A ti, Jesús, te adoraré, Señor. Toda mi vida, Señor, toda mi vida. Una vez mi esposo y yo estábamos esperando una respuesta de Dios. No sé a cuánto a usted le ha pasado que cuando está esperando una respuesta, su corazón se pone en angustia y necesita el don de esperar la paz de Dios. Me recuerdo que estando en el trabajo, Dios me dio

eres mi sustento. Tienes tú, haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero darme, no quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí respuesto, Dios. No quiero darme, no quiero darme en mi humanidad. Tú eres Señor, tú eres mi sustento, tú mi creador, Jesús. te edificamos un templo hoy, Señor. Ven y habítanos. Te edificamos un templo donde recibas nuestra adoración. Mereces nuestras alabanzas por ser nuestro Salvador. Hoy te edificamos, Señor, te edificamos un templo donde recibas nuestra adoración. Mereces, oh Dios, mereces nuestras alabanzas por ser nuestro Salvador. Esta es tu casa. Señor, donde recibas nuestra adoración, eres merecedor, mereces nuestras alabanzas por ser nuestro Salvador. Hoy te edificamos tu alabanza, pueblo, donde recibas nuestra adoración. Mereces nuestras alabanzas, solo tú, Señor, por ser nuestro Salvador. Esta es tu casa. Esta es tu casa, hoy te adoramos y damos honra solo a ti, solo a ti. Oh Señor, te adoramos hoy y edificamos una casa para que vengas y la habites. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, honra a ti. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Y damos honra.

es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Oye tu voz y comprendo tu voluntad, Señor, estar contigo, Cristo, estar contigo, Cristo, estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. A ver, cierra sus ojos y dígalo conmigo. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Oye tu voz y comprendo tu voluntad, Señor, estar contigo, Cristo, estar contigo, Cristo, estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Dígaselo a Él. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo. Él es bueno, Él es bueno. Hemos venido a la fuente de su espíritu a beber de su gozo. Y si usted ha venido a beber de su gozo, dígame por favor. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Cristo es tu ruta. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús.